mí no me gusta el baile por aquí ni por allá, pero me invitó Carlota y enseguida voy a bailar. ¡Qué volumen! ¡Qué pelota! ¡Qué volumen tiene Carlota! Estate quieta muchacha, yo mejor bailo con otra. ¡Qué volumen! ¡Qué pelota! ¡Qué volumen tiene Carlota! Cuando bailo con Carlota la sangre se me alborota. ¡Qué volumen! ¡Qué pelota! ¡Qué volumen tiene Carlota! Cuando estábamos bailando Carlotica me apretaba. ¡Qué volumen le sentía y qué volumen le tocaba! ¡Qué volumen! ¡Qué pelota! ¡Qué volumen tiene Carlota! Cuando bailo con Carlota la sangre se me alborota. ¡Qué volumen! ¡Qué pelota! ¡Qué volumen tiene Carlota! Estate quieta muchacha, yo mejor bailo con otra. ¡Qué volumen! ¡Qué pelota! ¡Qué volumen tiene Carlota! Ahora le cuento el resumen, lo digo y no sé por qué. No pude aguantar el volumen, con Carlota me casé. ¡Qué volumen! ¡Qué pelota! ¡Qué volumen tiene Carlota! Cuando bailo con Carlota la sangre se me alborota. ¡Qué volumen! ¡Qué pelota! ¡Qué volumen tiene Carlota! Estate quieta muchacha y yo mejor bailo con otra. ¡Qué volumen!